That's right, hey man, rock will never die. Song written by a very special person. Just a small town girl living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Just a city boy, born and raised inside Detroit. He took the Este barrio encierra, ellos no nos ven, pero nosotros los vemos. Nunca subimos, siempre descendemos, caminamos por caminos laterales. Somos el servicio doméstico de las ciudades. No podemos tocar nada, todo lo defienden, pero nada nos puede tocar, ¿me entienden? Dos, tres y... Ya. Somos como la niebla. Siempre bajamos, nunca ascendemos. Ya. Somos pureza que este barrio encierra. Ellos no nos ven, pero nosotros los vemos. Nunca subimos, siempre enemigo de las ciudades. No podemos tocar nada, todo lo defienden, pero nada nos puede tocar, ¿me entiendes? Llegamos antes que el sol y nos vamos con la luna. De vuelta a la realidad, nuestras raíces, las comunas, ganándonos el pan con el sudor de nuestra frente. De frente, siempre va a ser bien. Ya es Jesús. Sí, te juro. Esta música le agrada a mi señor. Ahora entiendo. Fue la música lo que lo despertó de su siesta de siglos. Verá su alma y las manos, que estas viejas cadenas que lastiman, que queman. Comemos lo que queda, bebemos lo que sobra. No tenemos cuenco ni para limosna. No darle espalda sin pedir permiso. Lo que ellos dan lo recogemos del piso. Tenemos un nombre. La verdad que me encantó este tema. Segundo capítulo de Cumbia Ninja y ya nos ofrecieron un nuevo tema, Somos Niebla. Me gusta mucho el contenido y la forma en que fue creado. Justamente en este momento, cuando estábamos fuera del aire, charlamos un poco de cómo nació la canción con mi invitada, la invitada de la radio, pero bueno, en este primer mini bloque vamos a estar solitas charlando al aire. Gaviota, quien les habla, y Mel. Mel, bienvenida a Lo que sucede conviene. Saluda. Gracias, Gabio, por invitarme. La verdad, estoy nerviosa, ya te lo había dicho. Sí, pero... chicos, les cuento. Ella está muy nerviosa, pero le he dicho que se quede tranquila porque esto es una charla. Es como una charla de amiga. Hemos charlado varias veces con Mel por Twitter. Bueno, ahora desde anoche nos estamos escuchando las voces, o por lo menos yo estoy conociendo su voz, muy agradable, verán, tiene una mezcla latina importante, pero ella vive en New Jersey, ¿sí? New Jersey, ¿querés contar un poquito de ahí, de ese lugar, Mel, tu lugar de residencia? Sí, es un lugar fuera de New York, uh-huh. Que tenés que pasar el puente, el famoso puente que atraviesa el río. ¿De Brooklyn? Y, ¿no? Exacto. No. Nunca fui yo. ¿Has visto la película de Men in Black? Sí. ¿Viste la escena donde van en el puente y se pasan para la parte de arriba? Ese puente. Ajá. Bueno, ¿y cómo se llama? ¿El qué? El puente. El puente, perdón, no me sé el nombre del puente. Ah, bueno, está bien. Lo la cuestión es que está ahí, cerca de Nueva York, y es de New Jersey, del mismo lugar que el señor Bon Jovi, para los que algunos por ahí sepan un poco más de música. Y es más, hay más vegetación también donde vivo. Ajá, sí. En New York no puedes encontrar tanta vegetación. Mira qué bueno, lindo eso. Después nos vas a compartir alguna foto de tu lugar, así la podemos subir a la radio y los oyentes van conociendo también de dónde sos. Ok, perfecto. Está bien, me parece. Muy bien. Aquí es como un suburbio en donde vivo. Perfecto, se entiende. Bueno, les cuento, Mel nos ha estado acompañando desde casi el principio de todos los programas, siempre nos aporta con algo de información, nos acompaña al aire, en vivo, incluso la semana pasada, siendo la inauguración, el estreno de Cumbia Ninja, nos facilitó los audios musicales de este proyecto de Fox, de la cadena Fox, y hoy, bueno, la invité, le di un poquito de miedo, pero me dijo que sí, así que genial. Le digo, con esto estoy inaugurando algo que quiero empezar a tener invitados de otros países, oyentes de la radio. Así que, bueno, espero que próximamente tener a gente de España, como por ejemplo a Maya o a Ima. Le mandamos un beso a Ima, que nos está dejando mensaje en este momento en vivo en la radio. Y seguir por Centroamérica y por los países hermanos, y hacernos latinoamericanos y mundiales en lo posible. Pero bueno, para no demorar más, porque bueno, ella es una trabajadora, estoy hablando de Mel, y irse a trabajar, nos está regalando 15, 20 minutos capaz de su vida. ¿Qué te parece si nos contás un poco de lo que tenés preparado para hablarnos de Cumbia Ninja? Ok, perfecto. Bueno, al principio, un resumen de lo que fue el segundo capítulo. que, como decía Gaviota, se llama Somos Niebla, o se llamaba. En este capítulo vimos que después de la muerte de su hermano H, no quiere saber nada de nada del mundo, ni mucho menos. De una forma muy graciosa, los demás de Cumbia Ninja, Karate, Chopin, Beatbox y Tumba, para los que no lo conocen, lo lograron sacar de su encierro para poder seguir con la música, ¿verdad? Yo no sé si vieron esta escena, hago aquí un paréntesis que me pareció muy chistosa, con el celular. Sí, sí. Que le dice tu número de celular y se lo tira por la ventana, ¿verdad? Ah, muy, muy. Karate es uno de mis personajes favoritos. Sí, Karate es uno de los chicos de la banda. Exacto. Y bueno, y si querés meterte ya de lleno ahí a la parte rápida de lo que te parece de esta historia, de lo que viste en el segundo capítulo. Ok, ahí la música es algo muy importante en esta serie, y para mí es el eje central, el pilar, y le va muy bien a Cumbia Ninja, la verdad, en música. La canción del horóscopo superó ya el millón de visitas y nada más a la semana de ser subidas. Y Ojos en la Espalda ya tiene más de 10 millones de visitas. 10 millones de visitas, Ojos en la Espalda, y el horóscopo ya tiene, superó el millón. ¡Wow! Exacto. Le va muy bien en YouTube, su canal oficial. La de Somos Niebla creo que todavía... ¡Ay, no puedo ver aquí! No tengo los números de Somos Niebla, perdón. No importa. No importa, hablemos del capítulo. Ok, bueno, pues hablando de Juana, de Brenda Snicker, o Nieves, que se llama también Nieves, ¿sí? Pues a ella le llegó la propuesta de volver a su casa y no lo piensa dos veces. Quiere saber qué fue lo que pasó con su familia y ahí acepta volver a su casa como empleada doméstica. Exacto, sí. O sea, encontró la oportunidad de poder volver porque, bueno, no le llegó directamente, pero la aprovechó. Exacto. Ella solo quiere saber qué fue lo que pasó. Quiere averiguar, no se quiere quedar así, sin saber nada. Como Elba, que Elba es la nana, y Elba quiere como que ella se quede tranquila, calladita, no haga mucho ruido, por miedo a que le vaya a pasar algo, pero ella no. Ella va adelante y ella quiere saber qué pasó. Genial. La historia de amor de ellos también se mira que va desarrollándose rápido. Sí, es cierto, se conocieron. No se conocieron. Pasó uno para el lado del otro y ya le dio un beso. Y ahora se conocieron en forma muy casual en la casa de Elba, ¿sí? Exacto. Y aunque se conozcan, pero no se conozcan, igual se mira la química, que hay, vuelan chispas entre ellos, ¿verdad? Sí, parece bastante, se llaman mucho la atención. Para esto, acá hay una ventaja importante en cuanto a la chica, ¿no? Porque Juana Nieves, ahora se llama Nieves, ¿sí? Esta nueva identidad que tomó para salvar su vida, protegerse por lo menos de los que fueron los asesinos de su familia. Ve y ya sabe bastante de H, sabe que es un chico que vive en la colina, que es líder de un grupo de jóvenes de ese barrio y que le gusta rapear, que sabe hacerlo muy bien, improvisación, que se maneja muy bien, pero algo que no... Que nota que están en total, ¿cómo se dice?, en desventaja, este protagonista, que de ella lo único que se enteró es que se llama Nieve y que supuestamente es una sobrina lejana de Elba. Así que bueno, más adelante veremos cómo se va a ir enterando de la verdad y de que es una chica rica. Por ahora ve una chica igual a él y que le llama bastante la atención. Exacto, e igual creo que la historia va bastante rápida, el tiempo vuela. Si te pierdes un capítulo, yo creo que te perdes muchas cosas y al siguiente no vas a entender mucho. No, tal cual. Un paréntesis que quiero hacer, porque después quiero que vos cuentes un poco lo que armaste acá, que está genial, la fusión de otras culturas y la cantidad del elenco de distintos países que componen esta tira, Quiero hacer la paréntesis con respecto a la cultura china, oriental, esto de la sabiduría, y me encantó lo que el maestro explicaba, lo importante, cuando él le dijo, yo les dejo hacer los ensayos de la banda acá, en el templo, a cambio de oro. Y los chicos se miraron y dicen, no, dice, ¿cómo oro? Nosotros no tenemos oro, no. Ustedes no entienden, la palabra oro es tiempo. Yo necesito tiempo, necesito su tiempo. Y les explico, y les explicó, les contó una, creo que ellos les dicen parábolas, después voy a buscarlo bien, pero creo que le llaman así a este tipo de enseñanzas orientales, en donde contaba la historia de tres hermanos que recibieron una bolsa de oro cada uno en tiempos de hambruna. El primero decidió sembrar arroz para que rápidamente tener un producto que pudiera ser de primera necesidad y de esa manera pudo duplicar su dinero. El segundo plantó ciruelos, perfecto, muy bien. Plantó ciruelos porque dijo en algún momento va a pasar el tiempo de hambruna y entonces va a ser el momento en que la gente va a estar buscando un fruto más deseado o más interesante o va a buscar otras cosas, un cambio. Y así fue, cuando pasó la hambruna él pudo triplicar su dinero porque todo el mundo buscó ciruelos o por lo menos ese tipo de fruta. En cambio el tercero despilfarró, entre comillas lo digo, el dinero cuidando a chicos. Todos los chicos que fueron abandonados por su familia, se quedaron en la calle, él les dio casa, comida y educación. Y así fue como se fue haciendo una familia tan, tan grande que se llenó de hijos, de nietos y de bisnietos y fue proclamado como padre de una nación, ¿no? Exacto. Entonces, la enseñanza final, la moraleja de esto es, si quieres hacer plan por un año, planta arroz. Si quieres hacer planes para 10 años, planta árboles. Ahora, si quieres planes para siempre, entonces educa a un hombre. Exacto. La verdad que eso me encanta. Y es imposible para mí no hacer un paralelismo con el tipo de enseñanza que nos ha dejado en sus ficciones Cris y Leo Calderone. Incluso pudimos notar que al principio del capítulo hubo un recurso de off a cargo de Juana, de Nieves, ¿sí? Cuando hablaba de cómo ella tenía que transformar su vida y ver qué había pasado con su familia. Y bueno, y si querés ya contanos un poco de lo que te trajiste de información sobre el elenco. Ah, ok. Sí, solo voy a agregar algo más a lo que ya dijiste ahorita, que a mí el maestro Wu se me hizo como una mezcla del señor Miyagi de Karate Kid y Yoda de Yoda de Star Wars. Creo que así era el maestro Yoda. El maestro Yoda, sí, vos estás hablando de Star Wars. Exacto. Bien, sí. No sé, pero se me hizo... él se me hizo eso, una mezcla. Claro, bueno, representa eso, la sabiduría y la enseñanza oriental. Exacto. Bueno, hablando del elenco, pues para mí la ficción está mostrando algo, un tema que estamos viviendo también actualmente, la globalización, que también lo representa muy bien con el elenco que tiene, que el elenco es de todas, bueno, no de todas partes del mundo, sino que es de Latinoamérica. Hay mexicanos, está Brenda, que es argentina, hay venezolanos, peruanos, chilenos y obviamente colombianos, porque se filmó en Colombia, ¿verdad? Sí. Pero me parece muy bueno esto porque está mezclando las culturas y la hace más rica en contenido. Sí, la verdad que estratégicamente en esto encuentro que Fox estuvo fantástico en convocar, sabiendo que es una cadena latinoamericana, intentar dejar participar a casi todos los países, ¿no? Representando por algún actor. Exacto. Y algunas caras conocidas, como la que hoy comentábamos del manager de los Pimpiraña, sí. Ese nombre es muy gracioso, muy gracioso. Exacto, de los Pimpiraña y ahora de los Cumbia Ninja. Sí, y después otra de las enseñanzas que dejó, que algo lo comentaste, si lo querés decir, cuando hablaron en chino, el personaje Nieves, el de Brenda, con el maestro. No sé si eran tanto enseñanzas, pero pues a mí me gustó la de Un viaje de mil millas, empieza con el primer paso. Exacto. Me pareció muy acertado. Sí, sí. Y la de Un copo de nieve nunca cae en el lugar equivocado. Pero me gustó más la otra. Yo solo las puse ahí porque dije que estaban muy bonitas. Y te deja, como siempre, lo oriental siempre trae eso, ¿no? Que te deja algo. Sí, da la explicación de por qué. En este caso, Nieves de repente se sintió incómoda cuando estaba escuchando, había sido invitada por H a escuchar el ensayo de la banda porque apareció una tercera en discordia. Ya tenemos chica que va a pelear por la atención y aparentemente el amor de H, ¿no? H no, sí. Ni se entera porque él ya tiene ojos puestos en otra chica, pero bueno, ni la registra. En un momento, claro, ni la registra. En cambio, Nieves se dio cuenta de que estaba incomodando la situación y que se tenía que retirar. Y fue ahí cuando dijo, estoy en un lugar donde no debería, ni siquiera tenía que haber venido. Por esto el maestro dice, un copo de Nieves nunca cae en un lugar equivocado. Exacto. Ese también Perdón, que te interrumpa. No, está bien. También conocimos al verdadero malo, porque en el primer capítulo yo pensé que era Ítalo. ¿Viste que era un señor con bigote? El que sí, mató a la familia. Habíamos visto la cara, pero no sabíamos quién era. Ahora ya sabemos que en realidad es un señor que trabaja para el malo, para el verdadero malo. Exacto, y él es León, el tío de Juana, hermano del papá de Juana. Exacto, el hermano fue el que se mandó la descabellada muerte de toda su familia. Lo que no alcanzo a enganchar bien la historia es por qué en el sepelio es velado, o por lo menos despedido el cuerpo también de Juana. No sé a quién enterraron, porque Juana no estaba en la casa cuando viste pasó. Que había otra empleada que decían que se llamaba Nelly. Sí, según lo entendí yo, fue como que ella fue a tomar el lugar de Juana mientras ella iba al concierto de los Pimpinaña. Perfecto. Bueno, y quería saber si venía por ahí, porque en ese caso yo dije, voy a tener que ver el primer capítulo, porque no sé si en algún momento pasó eso, que Juana le pidió a alguien que tomara su lugar para que no se notara su ausencia. Pero por lo que preguntas, sí, fue así. Sí, yo lo entendí así, al menos. No sé si habrá alguien más que lo haya tomado de alguna otra forma, ¿verdad? Bueno, la verdad, Mel, te agradezco muchísimo tu participación. Sé que te tengo que dejar ir. Estuviste más tiempo del pausado y a vos tus tareas, tu trabajo, tu ocupación laboral te lo requiere. Así que, bueno, te agradezco tu participación. Espero que no sea la última vez que vengas. Y, bueno, te tocará después escucharte en el audio grabado. Más que agradecida, me encantó tu voz y viste que no fue tan difícil. Podés animar a que otras chicas también o otros oyentes hagan esto con que hiciste vos. Están un ratito en la radio y charlamos de alguna de las ficciones, que temas que ustedes elijan. ¿Les parece? Sí, sí, gracias por la invitación. Los nervios ya se pasaron. ¿Viste? Pero sí. Espero que se pueda lograr que otras chicas hablen también. Está muy bueno esto. Yo ya estoy esperando para la próxima semana a Maya en España, así que ya lo sabe ella. Le costó, pero me dijo que sí. Así que cuando escuche el audio, ya sabes, Amaya, estás anunciada. Bueno, Mel, un placer, te agradecemos muchísimo todo tu apoyo y colaboración que tenés siempre con la radio y nos seguimos leyendo por Twitter, ¿sí? Ok, gracias, Gabio. Te agradezco otra vez la oportunidad y que hayas confiado en mí. Muy bien, por favor. Bueno, y ahora le voy a pedir a Nico si al aire, porque el próximo bloque venimos con la consigna, chicos, sabrán, espero que se hayan acordado de contestar quién es su referente. Ya ahora sale al aire un audio, compartimos de Casi Ángeles, segunda temporada, Cielo y Nico aconsejando a los chicos. Y volvemos con Sofi y con Luciana. Gracias. Ahora que están todos sentados, se quedan en silencio, me van a escuchar. Si usted me permite, ¿me dejaría hablar con ellas como si fueran mis chicas, como yo le hablo a mis chicos cuando estoy ahí en el hogar? Sí, sí. Probemos. Probemos. Gracias. 3-4, mírenme, por favor. Tenemos que hablar. Ustedes saben que estuvieron mal. Pésimo. Horrible. Y también saben que a Nico y a mí no nos gusta tener que retarlos. Pero es necesario. Yo sé que a ustedes les cuesta porque me ven que soy un tipo gamba, jodón, fachero. Soy como un hermano mayor, pero con Cielo tenemos que marcarles el camino. No es fácil para nosotros, chicos. A nosotros nadie nos enseñó a ser padres. Nico y yo teníamos nuestra vida, vivía para el otro, nunca se nos cruzó tener 15 hijos. 16. ¿Puedo seguir? La verdad que estar a cargo de tantos chicos es un despelote y es un bardo, como le gusta decir a ellos, pero también es hermoso. Y si elegimos asumir este desafío, es nada más porque los amamos. Y queremos tratar de brindarles las mejores herramientas para que tengan una buena vida. Pero bueno, ustedes ya son grandes. Y si prefieren exponer su vida en una esquina peleándose o subiendo cosas en internet, allá ustedes. Sí, me parece que está exagerando. No. Porque hoy suben una foto para hacer un chiste. Mañana suben un video de su momento más íntimo. Hoy arman un chebol y mañana terminan todos tirados borrachos en una esquina. Mañana se les ocurre probar una pastilla y pasado mañana 10. Cielo y yo podemos parecer recopados como hermanos mayores que permitimos todo, pero si los dejamos vivir a ustedes libremente, como que está todo bien, me parece que ustedes van a terminar para atrás, como les gusta decir. La mayoría de ustedes tiene 16 años, chicos. Una edad en la que pueden tomar cualquier rumbo y terminar mal. Nosotros no les vamos a obligar a creer que todo lo que nosotros decimos es la verdad absoluta. Pero sepan que todo lo que hacemos o decimos es para el bien de ustedes. No lo decimos porque nos ponemos de la gorra o somos sortivas, como dicen ustedes. Hay momentos en los que alguien tiene que decir no. Y quiero que les quede claro, en el hogar mágico no está permitido jugar con sus intimidades en internet. No está permitido tomar alcohol ni droga. No está permitido la violencia ni física ni verbal. Y no está permitido de ninguna manera arruinarse la vida por querer creerse más vivos. Bueno, chicos, la verdad que feliz de esta participación del oyente. Esperamos muchas más participaciones de parte de ustedes. Los que nos están escuchando del otro lado, vayan sabiéndolo, que los esperamos. Y en este momento ya le estoy dando la bienvenida a Sofi y a Luciana, nuestro staff de siempre, las otras bandanas, así que en ese orden, chicas, si quieren saludar. Hola a todos, ¿cómo andan? Genial, Mel, que haya participado, así que ahora creo que nos está escuchando, así que muy buena columna, bienvenida y bienvenidos a todos los que se quieran sumar. Está bueno que si están del otro lado pasen por un ratito para este lado. Así que, y hola, Lu. Hola, buenas tardes a todos. Por fin miércoles. Tenía muchas ganas de que sea miércoles. sí, la verdad que muy bueno que se incorpore gente como invitada. Yo fui invitada muchas veces por radio cuando estaba en la otra radio y la verdad es que es muy lindo participar y sentirse del otro lado, ¿no? Experimentar que se siente estar en la radio. Así que, bueno, le mandamos un saludo a Mel y, bueno, empezaremos con el programa, ¿no es cierto, Gabio? Exacto, sí, ya nos volcamos a... porque se nos disparó el horario, para variar. Nos juntamos a charlar y nos olvidamos que tenemos un horario estricto. Tenemos la consigna, que es referente. ¿Sí? Ya tuvimos algunas respuestas, así que, no sé, Sofi, si querés arrancar por ahí, ir leyendo los mensajes, y después brevemente cada uno contamos si tenemos algún referente y por qué. Dale, bueno... Entonces empezamos. Cami nos contó que su referente es Lali, que es una persona de corazón inmenso, con una voz excelente y un don más que excelente, y que todo lo que Lali se propone lo cumple, así que ya quiere lograr eso también. Después, Cotetelo Jenny Lover nos dijo que sus referentes son Jenny Martínez, Lola Morán y Julián Serrano. Julián, porque sigue siendo la misma persona que por hacer reír a alguien hace lo que sea y empezó en YouTube. Entonces la enseñanza que Julián le deja es que todos pueden. Jenny, porque nunca mostró su voz y es muy vergonzosa y cerrada y nunca pensó en llegar a donde está. Entonces la enseñanza es seguir tus sueños. Y Lola, porque dice que a Lola no le gusta mirarse en TV, pero ella no sabe que lo linda persona que es. Entonces la enseñanza de Lola es tener la mirada en el cielo. Después, viviendo por Lola Morán, nos dijo que sus referentes son Lola y Jenny Martínez. Y después Cami Llorente otra vez nos dijo que su referente es Lali, ya nos había contado y nos volvió a contar que porque cumple todo lo que quiere. Y Mel, que ya la tuvimos hace un ratito, pero nos dejó un mensajito que decía que Blanca Suárez y Jennifer Lawrence, la protagonista de Los Juegos del Hambre. Sí, ahí se te fue la voz. ¿Estás vos, Lu? Sí, yo estoy. Porque se nos ha ido la conexión del wifi de Sofía, así que bueno. A ver. No tiene wifi. No, tiene, pero es medio fantasma. A veces entra y a veces para mí que Sofía roba el wifi del vecino, por eso le anda tan mal. Bueno, que el vecino no sea tan egoísta y que convide, tiene wifi para convidar. Exacto. A ver, Lu, contanos vos de tu referente. Mi referente es mi mamá. Me ha enseñado mucho, he aprendido mucho de ella y tengo mucho que agradecerle. Y me encanta que me enseña muchas cosas sin decírmelas. Entonces, para mí es un referente a seguir por las cosas que logró y por las enseñanzas que me ha incorporado a través de contar sus anécdotas de cuando era chica o cuando era estudiante. Por eso para mí es un referente. Creo que a lo que va de referente, lo que es un referente es lo que tenemos para poder ser nosotros mismos, ¿no es cierto? Referente, por ejemplo, en el trabajo, tener, no sé, no al jefe por ahí, ¿no? Yo no tengo jefe y no trabajo, ¿no? Pero tener el referente, no sé, de alguien que vos ves cómo trabaja y querés ser como esa persona. Porque nosotros a veces nos actuamos sin saber cómo actuar y por ahí necesitamos un referente para ser mejores o para actuar de determinada manera, ¿no es cierto, Fabio? Sí, tal cual. Uno siempre espera a ver el referente lo toma porque dice, esto admiro o esto me gustaría poder ser, ¿sí? Y quiero probar a ver si Sofi pudo volver. A ver, Sofi, ¿estás? Hola. Ahora sí. Te habíamos perdido. Hola, cuando estabas leyendo el mensaje de Mel de sus referentes. Tengo entendido que eran dos actrices, ¿sí? Sí. ¿Querés que las vuelva a leer? Sí, porque no se escuchó eso. Bueno, Mel dice que es Blanca Suárez y Jennifer Lawrence, que es la protagonista de Los Juegos del Hambre. Blanca Suárez es una actriz de España, creo. Son sus referentes porque son impecables en su trabajo y por algo llegaron siendo tan jóvenes al lugar donde están. Muy bien. Sí, algo de lo que me contó fuera del aire, Mel, es que Blanca Suárez, dijiste, ¿no? Un nombre de la otra actriz. Bueno, ella es una chica Almodóvar y que una de las cosas que admira, aparte del talento que tienen para impecable para actuar, es la cero exposición mediática que tienen, ¿sí? Van solamente por el trabajo, no buscan otro tipo de atención, ¿eh? Que en eso lo compartimos porque, bueno, nosotros también nos gusta ese tipo de artistas. Y algo más que, bueno, nos contó Lu sobre su mamá, de por qué su referente es ella, nos encantó, fue muy emotivo lo de ella. Ay. No sé, Lu, si tenías algo más que contarnos. No, más que nada de mi mamá. Me parece que después los que son actores y eso, por ahí vemos una parte de ellos. En cambio, yo por ejemplo que vivo con mi mamá, sé cómo es y demás. Entonces, valoro otras cosas que por ahí un famoso no muestra, y porque lo tenemos así como allá arriba. y por ahí tomamos de referente algunas cosas que ha hecho, por ejemplo, en el trabajo de Lali. Me parece que es una muy buena referente Lali en los adolescentes con el laburo que hace, ¿no? Cómo le pone garra y esmero y no para y es siempre muy agradecida con el público. Me parece que en ese sentido es un referente para aquellos que quieren empezar siendo actriz y no subirse arriba del pony. Sí, bueno, justamente una de las cosas muy importantes que nos deja como enseñanza es que se puede soñar, se puede ir por ese sueño, se puede hacerle frente y trabajar mucho para poder mejorar y hacerse profesional en esto. Y no perder la humildad y la chica de barrio y de hogar y de familia que se puede, que uno nace y es criada en su casa, también lo debe ser en la vida, a pesar de ser una famosa artista en cine, teatro y televisión. Sofi, si querés contarnos tu referente. Sí, bueno, se me complicaba un poco para responder, pero se las voy a hacer corta. Coincido con lo que dijo Lu por ahí en cuanto a los artistas, no los conocemos del todo completamente, así que es medio complicado por ahí decir es completamente mi referente, pero había una mujer que era amiga de mi mamá, y además era la secretaria de mi escuela, y le pasaron mil cosas, pero siempre salió adelante, yo la amo con el alma, y siempre es mi referente por eso, porque siempre salió adelante, siempre sonreía, yo siempre la veía feliz. Siempre me estaba contando, siempre me regalaba caramelos y siempre estaba, era muy especial para mí, no sé cómo definirlo. Pero sobre todo por eso, porque le pasaron un montón de cosas, pero siempre salió adelante. Así que por eso yo creo que es mi referente. Siempre estaba con una sonrisa, hacía lo que quería, era muy loca, estaba muy loca y por eso, básicamente. ¿Cómo es el nombre? Viviana. Ajá, bueno, un beso entonces a la loca de Viviana, que tanto sí. Te enseñó. Bárbaro, genial. Bueno, sí, es cierto, chicos, es complicado contestar esta consigna porque... es por ahí un poco difícil no caer en gente que admiramos, ¿verdad? O gente que está, que ves en la televisión. Me encanta que, bueno, en el caso de Sofi y Luciana hayan elegido gente que está fuera de la farándula. Y acá Cris nos está contando, Nico nos está contando que obviamente su referente es Cris. Le encantan las ficciones que logra hacer. Y cómo la lleva allá en la televisión, convirtiendo todo en un segundo, en éxito. Además de que hace las obras de teatro con las mejores de las puestas de escena, y no se le escapa nada, sí. Genial, la verdad que sí, es cierto. Bueno, Cris como productora, como cabeza de compañía, como artista y como, no sé, creadora, sin duda está bien para tener como referencia. Y bueno, y acá, Centro de Cómputo, como le dice Juan, le dejamos un beso a Juan, chicas, que ni nos acordamos que el señor está, nos tiene muy abandonada, Juan, muy abandonada. Yo quiero dejar la denuncia mundial, Juan desaparecido total en acción. Ni por Twitter, ni por mail, y ahora en la radio tampoco, guacho. Rápido, Gaby, no está bien, está bien, sí, pero no importa, no hay que dar explicaciones, Luciana, hay que decir que nos olvidamos de él como él se olvida de nosotras, punto. ¿Cuánto igual te banco? Che, va, está, una chupa media, está. Che, Sofi, tenemos mensajitos para leer. Sí, bueno, ya que dijiste, Juan, seguro que su referente es Paris Hilton por los zapatos que tiene. Ay, por el perro y por los zapatos. Yo sé que también quiere perros como este. Claro, claro. Bueno, y los mensajitos que tenemos acá en el centro de cómputos es Luis Álvarez, que nos dijo que su referente es Lali porque le parece que cumple todas sus metas. Y después Barbie, que dice que hoy nos está escuchando porque pudo salir antes del trabajo y dice que sus referentes son sus padres, que nuestros padres son los referentes que debemos imitar para aprender a caminar, a comer, a hablar y a interactuar con otros. Y también nos había dicho... algo de sus abuelos, que ahora no estoy... no estoy encontrando el mensajito, pero yo lo había leído, así que había dicho que eran los abuelos. Bueno, Barbie, no borre los mensajes si no los alcanzamos a leer. Te mando un beso y te contesté el mensajito, pero te mando un beso al aire, aprovechando que estás en vivo participando del programa. Y un besote a Marcelina también, a otra amiga en Buenos Aires, que está a full con Cumbia Ninja y que, miren, me da un poquito de vergüenza, pero lo tengo que decir porque es la respuesta. Dice que si tuviera que elegir un referente sobre la vida social, esa sos vos, amiga. ¿Qué tal? Sin duda. ¡Ay! ¡Ay, que me admira! Un beso. Me emociona Gaviota ahora, este es el momento donde pone... Sí, me emociona. Me quiero. Puedo actuar, chicas, puedo actuar. Bueno, les cuento que Ale también, Ale, que creo que es de Panamá, me parece, siempre estoy con la duda si es de Panamá o no, pero que está por ahí en el centro de América, contó, me mandó a mi cuenta, no, creo que no la mandó a la de la radio, así que lo leo por acá, por las dudas, te aviso, Sofi. Dice que como referente, también le cuesta, lo tiene que pensar, pero bueno... le vino a la mente el caso de Matt Damon y Ben Affleck, ¿sí? Ustedes saben de quién estamos hablando, estos dos actores, jóvenes actores, ahora son un poco más señores que jóvenes. Dicen que su historia de ascenso en la industria del cine, ¿sí? Escribieron un propio guión y lucharon hasta que una empresa productora de Hollywood los tomó en cuenta. Y bueno, como ya saben, ese guión fue total éxito. No sé si conocen la película, chicas, de que estamos hablando con Ale acá, de este guión. Ahora no me va a salir el nombre, lo iba a buscar en Google, pero no tuve tiempo. Pero tiene que ver con un chico que vivía en la calle, tipo pandillero, y que era realmente un bocho, una luz. ¡Ay, esto. Sí, sí! Que después lo agarra un psicólogo y le cambia la vida. Sí, ser. En realidad es un matemático, descubre la capacidad que tiene para hacer... En busca de la felicidad, algo así creo que se llama. Ah, algo por este lado, me iba por mente brillante y sabía que no era mente brillante. Después dije, ¿la búsqueda de la luz o la búsqueda de qué? De la sí, felicidad. Yo la vi porque la tuve que ver para la facultad, sí. Es fantástica. Está muy buena, la verdad, sí, está muy buena. Es fantástica esa peli, y bueno, y así fue como Matt Damon y Ben Affleck saltaron al estrellado. De hecho, bueno, Matt hizo el protagonista de ese guión y Ben Affleck hacía del amigo de ese chico. ¿Sí? ¿Te acordarás? Bueno. Y vos, Sofi, si no la viste, te la super recomendamos porque en serio es un peliculón ese. Y de ahí, a partir de ahí, empezaron a ser convocados para distintos papeles dentro de la industria hollywoodense. Y de hecho sabemos que hoy Ben está haciendo... Como director ha debutado con muy buenos premios, está haciendo películas fantásticas y pronto va a ser Batman. ¿Cómo para decir algo más? ¿Qué otra cosita tenía? ¿Algo más para leer? ¿Sofi? ¿Si no fue Sofi? Bueno. ¿Qué pasó con Sofi? ¿Otra vez la perdimos? Sí. Adiós. Hola. Hola, sí, ahora sí te escuchamos. Hola. Se nos va. ¿Estás? ¿Me escuchás? Me parece que estamos... Hola. Ahora sí. Acá. Me parece que estamos con delay porque me contestaste como... La verdad que no sé si será delay, pero no sale tu voz al aire, Sofi, no se escucha. ¿Colaboradora? ¿Hola? ¿Estás? No. Bueno, les cuento un poco. La verdad que me costó a mí decidir por alguien, pero terminé cayendo en algo que... Una historia que hace muchos años vi la película. Estoy hablando de África Mía o Las Memorias de África Mía. Es una historia real, ¿sí? Esto es la vida... de una baronesa, en realidad, bueno, tenía cargo, supo tener el título de Nobel de por baronesa porque se casó con un varón, pero una escritora, ¿sí? De danesa, no me sal, Dinamarca sería, ahí está, no me salía del país, de Dinamarca, que queriendo poder salir a la vida y conocer otros mundos y salir a pelear, se casó con este varón y se fue a vivir a África. Y pasó por muchísimas cosas, muchísimas. Se tuvo que adaptar a un país donde la no está civilizado en el momento en que esto ocurrió. Era vivir entre aborígenes, invirtió su único dinero que tenía, sus únicos ahorros, en plantar café. Siguió a su esposo porque creía que era lo correcto de tener que vivir en un lugar tan lejano como África. Y estoy hablando en este caso de Karen Blixen, ¿sí? Así se llama la señora que demostró en esta, por lo menos que lo vi yo, no leí el libro, pero sí vi la película, demostró la garra, el empeño, la fuerza, la voluntad que tiene. Una época que para la mujer hoy no es fácil, imagínense en esa, estoy hablando de hace muchos años, no sé, ahora no sé si, pero estoy hablando, a ver, la película fue del 85, pero exactamente no sé de qué época estamos hablando, pero sí muy atrás. Y cómo, bueno, salió adelante, incluso le costó hacerse un lugar en la sociedad porque lo que ella hacía era lo que en ese país o en ese lugar, en Kenia, era acostumbrado por hacer por hombres, así que tuvo que hacer de ese lugar y se ganó el respeto de todos. Definitivamente, en definitiva, para decirlo, vivió intensamente, fue por eso, por lo que buscaba, fue muy engañada, dejó a su esposo porque ya no soportó más los engaños, incluso le había contagiado hasta sífilis, que es una enfermedad puede ser mortal debido a lo promiscuo que era este hombre en su vida, y terminó enamorándose de otro señor que lo siguió en todas las locuras y travesías y safaris que él organizaba por toda África. En definitiva es eso, lo que yo veo en ella es el temple de que no le importa lo que la sociedad le dicte ni lo que su educación le había planteado, y dijo, yo quiero ser esto y quiero salir a la vida a vivirla. Y eso para mí es claramente un referente y alguien a quien admirar. Más allá de que, como en su educación, era súper culta. Incluso hizo todo lo posible para que los Ticuyo, que eran la tribu que vivía en sus tierras y trabajaban en su cafetal, tuvieran educación. También fue, se ganó el respeto y el amor de todos esos aborígenes. Y bueno, hasta acá yo me parece que es suficiente para hablar de lo que es el tema de la consigna. No sé, Sofi, si hay algo más que agregar. No, creo que ya está, creo que pudimos redondear bastante bien lo que es un referente. El audio ese de Casi Ángeles creo que ya dice bastante. Así que por mí podríamos escuchar un poquito de música y seguir adelante. Perfecto. Bueno, entonces vamos a ir cerrando este bloque para ir anunciando el próximo, que sería un pedacito de la canción de introducción de la peli Harry Potter, y vuelve Sophie para contarle todo sobre las novedades de esta película. Thank you. ahí habrán reconocido esa melodía, ¿sí? Del señor mago, el niño mago, mejor dicho, el niño mago que usaba lente y tenía un rayo clavado en la frente, más conocido por Harry Potter. Así que los dejo en las manos de Sophie, que tiene mucho para contar sobre esto. Bueno, así es. Bueno, en estos días, hasta el miércoles pasado, creímos que la última película sobre Harry Potter había pasado hace 2 años. Y después, el jueves, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Fuerte y claro. Sí, perdón. Perfecto. Creímos que la última película había sido hace 2 años. El jueves pasado nos enteramos iba a ser una nueva película sobre el mundo de Harry Potter. No va a ser ni una precuela ni una secuela. Y también la autora de Harry Potter va, la autora J.K. Rowling es quien va a ser la guionista, la encargada de pasar, de escribir esta película. La película va a estar basada en un libro que se escribió, aparte de los 7 libros ya conocidos, se escribieron 3 libros más. Este libro se llama Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, que le va a dar el nombre a la película. Y va a estar protagonizada por Newt Scamander, que es el autor ficticio del libro. Va a estar basada en la ciudad de Nueva York, 70 años antes de la historia del el niño joven mago, del rayo clavado en la frente, como dijo Gabio. El protagonista. Y va a contar cómo este hombre va descubriendo las diferentes criaturas mágicas. La propuesta le llegó a ella, se le acercó Warner Bros., que recién mencionabas vos, el nuevo Batman, también es la misma productora, se le acercó a ella y le dijo: queremos llevar este libro a la película, este libro al cine, ¿qué te parece? Y ella dice que siempre se sintió muy protectora de este mundo mágico donde ella vivió durante tanto tiempo. Entonces estuvo pensando y dijo que quería ser ella quien los llevara al cine. Además, el protagonista este escritor ficticio. ¿Te puedo preguntar? ¿Es chico? Es uno de sus personajes favoritos. Tanto es así que es un hombre, o sea, creo que va a ser joven cuando sea el protagonista. Este libro es un libro que se usa como... Es un libro que ellos van a la escuela. Que sí, después de haber hecho los 7 libros, ella sacó 3 libros más que son mencionados en la saga. Uno es Quidditch a través de los tiempos, que cuenta la historia de ese deporte mágico. El otro es los cuentos de Bill el Bardo, que es los cuentos para chicos que se cuentan en el mundo mágico, que además es la herencia que el profesor Dumbledore le deja a Hermione. Y el otro es este, Animales Fantásticos, que es un libro de la materia. De hecho, el libro tiene anotaciones de los personajes, pero no, por lo menos no se va a cruzar el trío, digamos. No van a estar el Colorado, la bruja. Perdón, no va a estar Harry con el Colorado, digo yo. Ni... Ron y Hermione, no. De hecho, el único que coincidiría en el tiempo por ahí puede ser Albus Dumbledore, pero no coincide el espacio geográfico. Así que hay mucho de eso. Igual, personalmente me encanta y muchos... Había entre los fans, hubo como... Pero no es otra peli de Harry Potter porque no están ellos. Y que qué sé yo. Yo creo que la historia está bien que se haya terminado. Si se sigue, se podría arruinar. Y yo creo que eso está bien. No, nunca me imaginé que de este libro iba a salir una película, porque el libro es como una mini enciclopedia de animales mágicos. Parece raro cómo se va a adaptar, pero le tengo mucha fe. Por último, contarles una curiosidad, y que el autor del libro es actualmente, digamos, en la actualidad del mundo mágico, es el abuelo del marido de Luna Lovegood, que es esa brujita media loca, rubia. Sí. Bueno, se casó con el nieto de este hombre y juntos en este momento están buscando animales por todo el mundo. ¿Ya está casada esa chica? ¿Eso me estás diciendo? Bueno, el, ¿estás diciendo? El personaje. Ah, perdón. Ah, no. No, el este Newt es ficticio. Es quien escribió el libro en la ficción. El libro, obviamente, en la realidad está escrito por Joanne Rowling. O J.K. Rowling. Así que bueno, son estas las novedades. Y contarles también que estos tres libros que fueron escritos aparte fueron escritos cuando la Fundación Comic Relief, o no sé cómo se pronuncia, se acercó sin muchas esperanzas a la autora a decirle si les escribía un cuento corto para juntar fondos para esta fundación que se encarga de chicos de muy bajos recursos de chicos pobres de países de muy bajos recursos como África, por ejemplo. Y ella le dijo, no, chicos, a mí se me da pésimo escribir cuentos cortos, mejor le escribo un par de libritos, y le cedió los derechos de autor, así que todo lo que se recauda de estos libros va para esa fundación que ya han juntado mucho de la mano de estos libros. Así que, básicamente, perfecto. Si hay que hacer webisodio, que no los hagan, porque después no se entienden. Un palo ahí. No, qué palo. He sido recontra clara, pero bueno, ya que estaba, lo pude meter acá también. Perdón que te interrumpí, Sofi. Sí, Sofi. No, está bien. Está mucho también para ti. Hola. Sí, ahora se escucha. Ah, perfecto. Que muchos por ahí decían, hay otra película más plata, qué sé yo. La película no sé, obviamente que va de la mano de la productora. De hecho, hacer plata haciendo películas y libros no me parece nada deshonroso. Pero el que se sepa así que los libros fueron todos donados en un hecho más que benéfico y más que bueno. Así que, bueno, es eso, y esperando las novedades sobre esta película, que bueno, hasta ahora lo único que sabemos es esto, pero más que contenta a todos los fans. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Después, que sos magistral para el manejo de la cuenta de la radio, nos irás a aportar algún, si querés, dejar ahí para que los fans vayan leyendo novedades cortitas como mensajito, y si tenés imágenes también para compartir, bienvenida. Bueno, rápidamente, brevemente, 5 minutos para hablar de taxis. Dos formas, más que nada lo que tengo para destacar es esto, que tenemos los nombres de los personajes. El de Rochi se va a llamar Tania. ¡Wow! ¡Qué nombre! Hay que llamarse Tania en una novela argentina. Pero bueno, sabemos que va a ser fotógrafa, pero el nuevo look con el que se encuentra, con el que vamos a encontrar a Tania en la pantalla de Telefe, de lunes a viernes estará en horario de la tarde, el vespertino, ¿sí? Va a ser algo medio parecido a las chicas raperas, un poco al que se ve hoy a Brenda Miscar en esta gira de Fox Cumbia Ninja, así que no sé si va a rapear. Vamos a ver, podría ser, sabemos que canta hermoso, canta perfecto, no estaría nada mal también escuchar un poco rapear a esta fotógrafa. Veremos que con qué nos sorprende. El otro nombre que tenemos es el de Diego Montana, ¿sí? Que es de Nico, mi corriera se va a llamar Diego Montana. También me causa mucha gracia, más que nada el apellido. No pude evitar pensar en Hannah Montana, así que, pero eso es parte del siguiente bloque, que va a estar a cargo de Luciana. Pero bueno, la verdad que me parece divertido los nombres que están eligiendo. algo que vi en una foto, pero no está en ninguna web, ¿cómo puedo decir? Confirmado, es que va a estar Gerardo Romano. Ya sabemos que él fue Montalbán en Dulce Amor y ya compartió set con Rochi y con Nico, pero no, lo vi en una foto, pero no está anunciado en ningún lado, así que veremos si va a ser o no al final parte de esta partida. Lo que quiero destacar, y la verdad que es para el aplauso, es que el señor Jorge Marrale se suma a esta tira. Actorazo, no se lo puse a Rochi, perdón que te interrumpa, pero qué honor para ella o para el chico trabajar con Jorge Marrale. La verdad, genio. Sí. Con Julio Chávez, yo, para mí son los dos mejores actores que tiene la televisión hoy en día. Es un tremendo actor y además maestro, lo he visto en el teatro y es descomunal lo que hace, la verdad me encanta, porque te hace un tipo de lo más serio al más pícaro, se revuelca en el piso muerto de risa o te está dando una clase de filosofía, es fantástico. Y bueno, sabemos que de su larga trayectoria en televisión, cine, ha tenido, fue protagonista, como siempre, de este cura, Hermanos que Sanan, y después lo vimos siendo el más maldito de todos en Vidas Robadas, cuando se hacía cargo, o por lo menos se hacía de dinero, siendo traficante de blancas, ¿sí? Hoy está en Historias de Diván, para la gente. Está encabezando las Historias de Diván los sábados a la noche en Telefe y en una obra de teatro junto a Benjamín Vicuña, que es Los Elegidos. La vi ahí fue donde lo pude ver, que la verdad es fantástico, todo el papel que hace, me hizo reír muchísimo este hombre en esa obra. Alguien femenino que acompaña a este elenco, que bueno, aparentemente va a ser la figura en la que es la parte de adultos, es la señora Catherine Fulop. Así que bueno, Katy para todos, ¿sí? Se suma. Mica Vázquez también va a ser, tengo entendido que finalmente el papel que podía haber sido para Natalie Pérez lo va a hacer Mica Vázquez, que va a ser la amiga de y novia estricta de Diego Montana. Y aparentemente van a estar ahí pica pica en triángulo con Catherine por el amor de Diego. ¿Sí? De Nicolás Riera. En el caso de Rochi, sabemos que el que se enamora y se enloquece, y porque ve en ella a su mujer de hace 15 años atrás, es Gabriel Corrado. Y se está barajando la posibilidad que vaya a haber un triángulo amoroso con Jorge Marrale. A mí me cuesta creer que va a ir la historia, pero bueno, es Amores Cruzados, Tacti, por eso la doble X, así que veremos en realidad cómo termina la historia. Lo interesante y lo genial de esto es que esté siendo ella la protagonista de toda la historia central, ¿sí? Bueno, la producción hace 2 semanas atrás había anunciado que es Azteca y CTV, pero bueno, alguien que se suma a esto es Endemol, ¿sí? El productor es Diego Palacio, que bueno, en su saber de producciones tiene una lista valiosa de proyectos. Comparten elenco alguien que está trabajando hoy con Violeta en el Gran Rex, así que pronto se queda libre y se abocará directamente a las grabaciones, que es el señor Ezequiel Rodríguez. Creo que tiene Keiko, creo que le dicen, lo conocen mucho, yo no lo tengo ubicado, pero el público juvenil lo ubica mucho por Keiko. Y eso sería para ofrecer, y ya los estoy invitando con un tema de Glee, la versión Glee de Hombre en el Espejo, donde arranca esta canción Cory Monty en su personaje de Finn, y lo acompaña todo el elenco masculino. Y ni bien termina ese tema, volvemos al aire con la cobertura de lo que es el capítulo homenaje a Finn, ¿sí? El tributo a Finn en Glee. I'm gonna make a change for once in my life. it's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up the collar of my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street without enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see their need? A summer's disregard, a broken bottom top, and a one-man tour. They follow each other on the wind, you know, 'cause they got nowhere to go. That's why I want you to know. Impresionante, me encanta esa canción y la verdad que, bueno, lo hemos dicho en otros momentos, en Glee hay temas originales que ellos sacan unas versiones fabulosas y este es uno de ellos. Te emociona escuchar las primeras oraciones de esta canción cantadas, entonadas por Corey, como después se va sumando el resto de todo el elenco masculino y bueno, y dando el remate final. Nos toca un tema que lo queremos hablar con mucho entusiasmo, pero no deja de por ahí hacer un poquito de nudo en la garganta porque sé que nos va a costar mucho cuando nos toque verlo. Estamos hablando de lo que es el episodio tributo a Corey Montier, ¿sí? En realidad, bueno, si bien es un tributo a este actor, el homenaje se le hace al personaje que hizo en esta tira, ¿sí? A Finn. Según las palabras del productor, va a ser un capítulo que vamos a llorar desde el principio hasta el final. Lo vio él, le pasó a él, ni bien agarró el libro y leyó. Cada hoja lo hizo llorar. Dice que el capítulo inicia con la noticia de la muerte de Finn. Se irá viendo las reacciones de sus compañeros del club y cómo ellos van decidiendo a partir de su reacción y de encontrarse con esta nueva realidad de que Finn ya no está con ellos, cómo hacerle un homenaje, ¿sí? En el caso de Lea Michelle, ella va a aparecer al final del capítulo, va a aparecer en los minutos finales. Todos entendemos por qué ellos han decidido que sea de esta manera, me parece perfecto, de no hacerla pasar por todo esto, como revivir todo este dolor. Pero lo interesante y lo importante es que su presencia va a ser poderosa, ¿sí? Otra de las personas que van a hacer una memorable aparición va a ser la de Santana, ¿sí? La de Naira Rivera. Pero bueno, sin duda el tema final con el que se despide y se cierra el capítulo va a ser el momento culminante y el que nos va a llenar de emoción, que va a ser emotivo y el que nos va a pintar al personaje, lo que fue Finn para este Club Lee, en todo lo que le dio de vida Corey a este personaje. Según lo que dijo el productor Murphy, es que no hay ninguna intención de que se vea la causa de la muerte de Finn, pero sí de alguna manera van a dar a entender de que fue por una accidental sobredosis, por lo que terminó su vida. La fecha estipulada, por lo menos hasta ahora, se calcula que va a ser la del 10 de octubre, lo que me da a entender de que la idea es que Glee siga los días jueves, cosa que no sé bien cómo la van a acomodar, porque hace 3 semanas que está al aire esta nueva tira de Fox, que es Cumbia Ninja, y está en ese horario de los jueves a las 22 horas y soporto ese capítulo. No sé bien, entonces todavía no sabemos con certeza el horario y día en que va a estar, pero se cree que el capítulo de Corey, que se va a llamar El Mariscal de Campo, lo vamos a poder ver al aire el 10 de octubre. Y en lo particular, lo que quiero decir, que me parece genial y espectacular y amo de que este capítulo se haga con la verdad, con sea sincero, que sea emotivo, que sea lleno de amor y sobre todo sin nada de morbo, ¿sí? No hay una situación amarillista ni nada, se trata de no ir al morbo, pero sí de contarla y sobre todo celebrar la vida de Finn, ¿eh? Así que amor y respeto ante todo, y me encanta que sea así, así sea como lo vamos a ver, y por supuesto seguramente por muchos días va a ser TT en Twitter y todos vamos a estar tuiteando y contando de cómo estamos llorando y emocionados, y bueno, capítulo histórico para Glee. Con esto cierro. La semana que viene les cuento que vamos a hablar mucho sobre Glee, van a poder participar ustedes con los momentos que más les gustaron de esta tira, lo que quieran compartir sobre ella. Nos vamos a traer mucha música, hay novedades, sabemos que ya hay fotos promocionales, ya hay anticipación de los temas de los 2 primeros capítulos que tienen que ver con el homenaje y tributo a los Beatles, y bueno, todo eso más las curiosidades que quedaron pendientes de Glee, todo eso va a ser miércoles que viene. Ya le estoy dando el pase a Luciana, que nos trae novedades sobre las ex-Disney, ¿sí? Tengo muy poco tiempo. Sí, voy a hacer lo más breve, voy a resumir porque ya las conocemos a estas chicas. Pero lo que quería remarcar era, me encantó la foto que subieron de ellas acá en el Twitter de la radio, donde están las tres, que es el momento donde las tres justamente están en Disney. Por ejemplo, en la foto que subió, no sé si la subiste vos o Sofi, ¿quién la subió, Gabio? Se ocupa a Sofi, es una genia. Bueno, por ejemplo, en esta foto, búsquela a los que están escuchando, está Demi Lovato cuando estaba haciendo la segunda película de Camp Rock, Miley ya en la última temporada de Hannah Montana, ya estaba iniciándose en el 2009 como solista, y Selena Gomez ya estaba en, si no me equivoco, en la segunda temporada de Hechiceros de Wuthering Heights. Selena y Demi empezaron juntas allá por Barney, que no se las recuerda, hay muy poca gente que sabe eso. Hay un dato curioso que, por ejemplo, a Selena, lo voy a contar porque me pareció sumamente wow, que empezó a los 7 años con el papel de Gina en la serie de Barney, participó hasta el 2004 cuando la expulsaron del elenco. Me pareció re raro porque la verdad que actuaba desde muy chica y bien, y hoy en día es muy muy famosa. Me pareció muy raro que la hayan echado del elenco. Bueno, mira, Sofi se acuerda. Sofi se acuerda. Sí. Tantas veces se han equivocado. Fíjate, por ejemplo, los Beatles le dijeron de que lo fue rechazado por un sello discográfico muy importante porque dijeron que eran unos melenudos que no sabían cantar. Así que bueno, yo lo que quería remarcar en este bloque era el paso de ella, cómo fueron creciendo y los distintos rumbos que fueron tomando, porque ambas empezaron desde muy chica. Miley, en Wikipedia no sale, pero yo que soy muy fanática de ella, tengo el libro que me lo regalaron, y ella cuenta que empezó haciendo participaciones en película y hasta trabajó con su padre cuando era chica. Cuando era muy chiquita, a los 7, 8 años, ya estaba trabajando como actriz. Hasta que surge el tema de trabajar en Disney. Ella ya había trabajado también como actriz, como fue el caso de Demi y de Selena. El caso de Selena, lo que yo quería remarcar es que tuvo una carrera muy prolija, salvo por los escándalos de las fans con respecto a su noviazgo con Justin Bieber, pero después la verdad que una chica sumamente prolija en su carrera, ha hecho películas, hizo películas, hasta puso voz en película, y se ha mantenido bastante de las tres, digo, para que más se mantuvo en lo que venía haciendo y sigue teniendo ese Disney que incorporó, ¿no es cierto? A eso voy yo. Para mí el bloque era apuntar si siguen teniendo o no algo de ese Disney donde crecieron, ¿no? En el caso de Demi, no. En el caso de Demi cambió mucho. Empezó con Camp Rock, hizo de las dos películas, después hizo una serie, no sé si se acuerdan. Después otra película. Y bueno, y después se lanzó como solista y como actriz, porque también participó en una participación en la novela Grey's Anatomy, pero ella tuvo, bueno, un problema con las drogas, que por esa razón estuvo bastante tiempo aislada de lo que fue la música, los escenarios. ¿No quiso convidar? ¿Qué? ¿Que no quiso convidar? La verdad que volvió muy distinta a lo que venía cantando y haciendo últimamente. Su aparición fue en el 2011, que empezó a hacer giras. La verdad que me sorprendió el videoclip que lanzó cuando volvió, que bueno, se la podía ver con un look muy distinto. Y ya se plantaba como que ya no seguía siendo esa chica Disney. Pero yo lo que veo este año es que como está muy conectada con la gente, que es jurado en un programa muy conocido, donde eligen cantantes, que está junto con otros cantantes más y con Britney Spears como compañera, estaba, porque ahora ya no está más Britney Spears. Ahora también está en Glee, es como que otra vez está muy conectada con el público teen, y yo veo que de a poco va volviendo a ser esa chica Disney que alguna vez empezó. No en el caso de Miley, que fue muy Hannah Montana, que me encantaba esa onda que tenía Rebelde, pero a la vez muy juvenil, muy teen. Que ya cuando se lanzó como solista en el 2011, hizo la gira que vino a la Argentina, ya venía con un look más rockero. que fue el año donde terminó de grabar la película de Black Swan, que fue su primera película como protagonista y con su ex pareja que se estaban por casar y no se casaron. Y bueno, y este año que vino con un ya el año pasado venía con un look, viste, se cortó el pelo y todo, y ahora directamente asombra lo que hace. A mí la verdad que se me cayó una ídola, creo que Sofi concuerda conmigo, que no podemos creer lo que vemos, los shows, los videos, que la verdad, para tener un público como el que tiene Tim, porque hay gente que todavía las sigue desde Hannah Montana, impacta y mucho. Me parece muy obsceno lo que hace, el respeto, el trabajo, todo, pero me parece que para el grupo, para la gente que las sigue, no deja un buen mensaje. No, me parece que si querés ser rebelde podés ser mucho más creativa que tratar de sacar la lengua y mostrarte casi en pelota. Esa es la verdad. Y sí, no, además en un show también, porque en un video, bueno, listo, te pueden censurar, pero en un show, la verdad que me chocó muchísimo. Sí, ahí están diciendo Mel que Demi y también empezó, sí, lo dije, que Demi y Selena trabajaron juntas en Barney. Uh-huh. Lo dije desde un principio. Sí, sí, uno era púrpura y el otro era violeta. Pero bueno, veo como que de las tres, las que más se quiso deshacer de lo que fue Disney, o como olvidarse de lo que fue Disney, porque creo que Disney hizo de lo que son ellas hoy, fue Miley, que quiso desraigarse de todo aquello que la hizo hoy artista, ¿no? Sí, bueno, pero Hannah Montana le llevó al estrellato, la llevó a hacer giras, a cantar, a estar arriba de un escenario, a actuar, a hacer todo lo que quiera. Que no reniegue, o sea, me parece, quiero creer que esto cuando madure un poco se va a arrepentir. Pero bueno, hoy ya se la mandó. Sepan, chicos, que no hay que ser así, ni hay que copiar ni admirar este tipo de cosas. No, totalmente. Pero bueno, está bueno hacer un análisis de cómo empezaron y cómo siguieron, porque las tres empezaron desde la misma base, ¿no? Sí, perfecto. Cómo tomaron un rumbo distinto. No quiere decir que no cante bien y que no quiere implementar algo nuevo en su carrera, como lo hacen todos los artistas, porque todos los artistas cambian. Pero bueno, me parecía bueno puntualizar los cambios que tuvieron, porque son artistas que los escuchan mucho los chicos teen, ¿no? Y hoy en día un ídolo teen es una gran influencia para los adolescentes. Entonces hay que analizar a ver qué es lo que se está imitando, qué es lo que se está siguiendo, porque la verdad que no es un buen mensaje el que está dejando, ¿no? Es mi opinión. Sí, tal cual. No, lamentablemente no. Hoy los chicos usan mucho los ídolos pop, los ídolos teen como referente, porque están cada vez más encerrados en la televisión y en la computadora y no salen por ahí, no se vuelcan a los libros ni a la vida misma. Entonces, ojo, chicos, no hay que encerrarse en eso y ver que, de última, ver que no es un buen ejemplo. La verdad que sí, fantástica tu columna, impecable, me gustó mucho, igual que la de Sophie. Acá incluso hay gente que está pidiendo que hagan un programa especial de Harry Potter, así que Sophie anda preparándote un programa y hacemos un especial. La verdad que vendría bárbaro, sí, sé que Harry da para mucho más. Hay muchos temas buenos para tocar. Vamos a tener que invitarte, te voy a invitar a mi casa, Sophie, porque la verdad me costó, no pude participar en la cuenta de Twitter escribiendo mensajes de lo que ibas relatando porque se cortaba bastante. Así que no quise escribir cosas que por ahí no eran nada que ver, sobre todo cuando no estoy empapada. Entonces evito meterme en cosas que no sé. Después de lo demás, te meto labia. Sofi, ¿alguna opinión de lo de este bloque? Y se fue a tomar agua. Sí, yo quería, respecto, bueno, a lo que decían y haciendo, respecto a lo que decíamos hace un rato, la consigna de hoy, bueno, me parece que no es un referente, para engancharlo un poco con lo que decían. Pero yo veo, y sobre todo ha pasado con muchas chicas ex-Disney, tal vez sea por la gran presión que significa Disney, ¿no? Sí. Yo creo pero que no todo va a ha pasado. Hola. Se nos corta. Se nos va, Sofi. Sí. Bueno, creo que un poco lo que quería decir, Sofi, que comparto la opinión, es que a veces los chicos tan chicos están metidos hacer una vida de adulto, la de trabajo, la de responsabilidades, la de estudios excesivos, aparte de los que les corresponde por escolar, también los que deben hacer para decir sus líneas en escena, lleva que cuando están desatados no saben manejar la libertad y se convierte en un libertinaje que se descontrola y no les hace bien a ellos, a nadie. ¿Sí? Ahí volvió Sofi. Acá estoy, creo. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, justamente era esto lo que quería decir, y también, sobre todo, yo lo veo en Miley por ahí, que no hay por ahí un apoyo. Creo que tuvo un problema con el padre hace no mucho. Por ahí es este, hago un paralelismo, por ahí no está sin muchas intenciones de comparar, pero hace muy poco hablábamos de una joven argentina, actriz, cantante, bailarina, modelo, cine, televisión, todo, y la familia ha superestado y hoy la recontra mencionaron como referente. Y creo que es una chica que, bueno, ahora vemos a una mujer, ya no es más la jovencita que cantaba en chiquitita, sí, pero creo que sí es un súper, está súper bien posicionada, sabe lo que quiere, no es una tontita que dice sí a todo, tal vez pues, expresa su rebeldía, digamos, entre comillas, sana, pero todo lo contrario a esto de pasar hasta a lo bizarro, me parece que es una, nunca fue para mí Miley una ídola, pero tiene un tiene mucho talento y desperdiciarlo así, por ahí me parece que se debe a una falta, sobre todo de sus propios referentes, por ahí sus padres, que algunos los mencionamos hoy, me parece que fallan en eso, y por ahí también en Demi, que también tuvo sus problemitas. Sí, por ejemplo, en el caso de Miley, en el primer recital que hizo, que me pareció que fue sorprendentemente obsceno, que fue en la entrega de, me parece, los MTV, ¿no? No sé si estoy de acuerdo. Sí, estaba la madre, la veía muy feliz. Y yo digo, soy la madre y la veo hacer eso, la bajo del escenario, o sea, está aplaudiendo la madre, o sea, no. Y me parece que, sin querer, sugerí este bloque sin darme cuenta de que estas tres personas son también referentes para los chicos. Y está bueno hablar qué tipo de referentes son, ¿no? Porque vienen de un público demasiado chico. Y en el caso de Demi, que salió de las drogas, volvió luego yo vi en el documental después, volvió al lugar donde estuvo internada para rehabilitación. Y bueno, cantó y habló con los chicos que están ahí tratándose de recuperar. Y creo que se aferró mucho a la religión para salir adelante también, y a los fanáticos. Por ahí tendría que haber dado un mensaje distinto en no lo hagan, porque si todos me siguen, bueno, van a hacer lo que yo hago, ¿no? Pero creo que está mostrando una imagen distinta, positiva. No está tirándose lo Miley más lo que tuvo como antecedente a las drogas, ¿cierto? Pero bueno, está bueno también charlarlo del tema porque son los ídolos de muchos chicos. Una consulta. Sí. ¿Demi no tenía también otro problema de trastornos alimenticios? Creo que fue todo a la vez, me parece, sí. No lo encontré todo eso, pero sí, creo que fue todo a la vez. Porque primero habían dicho que fue por un amor y por todo eso que se empezó con las drogas y no comer y todo eso. Demi tiene, ha tenido, creo que chica o algo, de hecho, no importa, ha tenido unos problemas. Yo me acuerdo en su momento, yo era plena adolescencia, todo el tiempo Disney, me acuerdo que se hablaba mucho, un poco de ese tema, había tenido una ruptura con su novio y que se había cancelado los shows, venía como telonera de una banda. Y claro, yo me acuerdo de ese tema, lo de las drogas no lo sabía. Sí, fue simultáneamente, creo que fue primero eso y después lo de las drogas. Pero sí, estuvo, por eso estuvo como un año, casi dos, sin aparecer. De todos modos, creo que es rescatable que volvió, y más allá de a lo que se haya aferrado, creo que es como un mensaje de sí se puede, tal vez. Y yo, por lo menos, no se vio tan... A ella la llevaron enseguida a que se recupere. Entonces, o por lo menos no recuerdo papelones demasiado grandes de ella. Haciendo un paralelo con Miley. Sí. Bueno, que lo de Miley parece que es una rebelión porque se separó de su futuro, que iba a ser su futuro marido, que era el protagonista de la película que hicieron juntos en Lanzón. Porque cuando explica lo del último video donde ella está arriba de esa bola que rompe la pared, no sé si la vieron, es muy bizarro. abajo, o no sé dónde lo leí, y me lo leyó mi hermano también, es que explicaba qué significaba cada cosa, el martillo y todo eso. Y ella, como yo la veo, como que muestra todo ese lado así, rebelde y así, como despechada. Eso es lo que me está dejando. Como el primer CD solista que hizo, que también escribió canciones, Siete Cosas, que se la dedica a un ex también. Así que, no sé, me parece que hace mucha catarsis con los ex. Y bueno, si no se pues aguanta las relaciones cuando termina, que no inicie ninguna, entonces. Bueno, chicas, vamos cerrando. La verdad que divino, un programa... Me encantó, le decía hoy a Nico cuando nos conectamos para hacer la previa, me gusta, estamos haciendo unos programas muy muy buena calidad de columna, información, de temas, está bueno, estoy chocha con esto. Algo de lo que quiero cerrar, comentar, porque recién me llega esta información, así que no la quiero dejar afuera, es que el lunes arranca a las 21 horas, Tu Cara Me Suena, algo ya habíamos hablado la semana pasada cuando comentamos de los nuevos proyectos de Benja Amadeo. Así que bueno, para terminar de contar, porque teníamos un poquito de dudas con respecto al formato del programa, dice que no es un programa de talento, no hay eliminaciones ni nominaciones, ¿sí? Pero sí hay un ganador del certamen, o sea, al final va a haber un campeón, ¿sí? La clave es la energía, el humor y la audacia con que cada artista ponga en juego en las galas, ¿sí? El show es musical, es conducido por Marley, tiene 8 celebridades, ¿sí? Que ya sabemos, lo repaso los nombres: Carmen Barbieri, Lucía Galán, Laura Esquivel, Rocío Girao Díaz, Pablo Granado, Campi, Benja Amadeo y Jane Mamón. Sí, estos 8 participantes tendrán que aceptar el desafío de transformarse en diferentes íconos musicales. Así que bueno, es más del tipo de productos que nos gustan, los que consumimos, y me encanta que sea una producción argentina, si bien el formato no nace acá, va a ser todo hecho desde acá, con nuestros artistas y con productora argentina. Recuerden, lunes, próximo lunes, que es 23 de septiembre, a las 21 horas por Telefe. Y hoy, 21 horas, Aliado, ¿sí? Tenemos el siguiente capítulo de esta semana, el número 13, si no me equivoco. Se llama Referente, pero según prensa es A Flor de Piel. Y bueno, vamos a ver a Noah en una supuesta relación de noviazgo, que bueno, que durante la trama vamos a ir sabiendo a medida que avance el episodio, no es tan así. En realidad es todo algo montado por pedido de su padre. Y veremos cómo Azul corre peligro al someterse a una lipoaspiración, todo por la estética. Así que bueno, y Franco compulsivo por esta situación. Bueno, chicos, creo que ya está todo. Lu, ¿te querés despedir? Bueno, hasta el próximo miércoles, que viene cargadito de mucha info. Seguro que vamos a estar cubriendo lo que va a ser el estreno de Glee con Juan y con las curiosidades que el programa que hablamos de Lali no se pudo escuchar. Así que está muy bueno y muy interesante lo que cuenta. Y bueno, con muchas novedades ante el estreno. Le mando un beso a Juan, que seguro va a escuchar después el programa. Besos a ustedes y bueno, hasta el próximo miércoles y gracias por escuchar. Bien, ahí Sofi, antes de despedirse, ¿tiene algo más para compartir con la audiencia? Hay un mensajito, Luis nos dice que es un seguidor de Miley, que a él no le parece su cambio dice que evolucionó el cambio de Miley, hablo, que fue una evolución. Quería leer su opinión. Y me despido, digo, gracias a todos por participar. Fui muy feliz haciendo el bloque de Harry Potter. No hay problema en hacer un programa completo. Así que cualquier novedad le vamos contando. La semana que viene buenísima. Así que, y lo esperamos a Juan que aparezca. Bueno, se nos sigue perdiendo Sofi, pero lo termino de decir. Orden de captura internacional para el señor Juan Torres, desaparecido. Se pide, no es rescate, más que unas miserables gratitud. Y si no, por lo menos tráiganos algún muñeco, algún chico lindo que nos venga a hacer las veces de Juan y que lo pueda reemplazar cuando él no puede estar. Así que igual te queremos. Besos a todos los que nos acompañaron. Muchas gracias, Amel, por tu participación. Fantásticas las columnas de Sofi y de Luciana. Y Nico, gracias a vos que estamos al aire. Sin vos no podemos hacer esto. Muchas gracias a todos. Besos.